11:40, 10:40 en Canarias. Vamos a recibir a José María Castillo, como cada lunes, en estas ondas. Buenos días, Chema. Muy buenos días. Muy bien. ¿Has visto lo que decía la noticia curiosa hoy? Lo del chicle. Lo del chicle, ¿eh? Que estabas tú haciendo así, asintiendo con la cabeza y diciendo, bueno, no está mal, ¿no? No, pues para los que tengan más vida social que yo, seguramente que bueno, que tú de vez en cuando también la tienes, ¿eh? Muy de vez en cuando, últimamente. Bueno, vamos a meternos en materia. Venga, vamos a hablar de tecnología porque Generación 2.0, que es este espacio, ya sabes que está dedicado precisamente a eso, a lo que nos trae Chema y que tiene que ver con todo lo que hablamos de tecnología cada lunes. Pues sí, vamos a hablar hoy del evento de Google, el evento que todo el mundo, desarrolladores, beta testers, usuarios y demás ecosistema de los, sobre todo de las aplicaciones móviles desarrolladas por Google espera al cabo del año. Ya hablamos de ello el año pasado. Y ya hemos tenido este año otro Google I/O, en este caso la edición 2016, con un montón de novedades como acostumbra Google, sobre todo encaminadas a que esos desarrolladores que son los que dan vida y dan potencia a todo lo desarrollado por Google, que suele ser código abierto, suele ser abierto para que todo el mundo lo mejore, pues ha traído este Google I/O 2016 en este caso. Como novedad y de lo que todo el mundo habla, por supuesto, es de la nueva versión, 14ª versión del sistema Android para móviles, que ya tenemos calentito, a punto de ya salir, en este caso Android N, sabes que van poniendo letras a todos los sistemas. En este caso estamos con la N después de la M del año pasado, y bueno, una evolución que se está esperando mucho porque parece ser que va a ser ya el establecimiento de un sistema estable, fluido y muy serio a la hora de hablar de sistemas operativos, en este caso para dispositivos móviles, que ya sabes que son el centro de nuestra vida cotidiana. En este caso, ¿qué podemos esperar de Android N? Pues mayor rapidez y seguridad, han mejorado muchísimo la interfaz, están consiguiendo además que todas las aplicaciones desarrolladas por Google se integren perfectamente. Y bueno, nos vamos a encontrar como sistemas así destacables un nuevo motor para el rendimiento gráfico. Van a conseguir que los estos aparatitos que llevamos y utilizamos para todo, entre otras cosas para jugar, vaya mucho más rápido a la hora de generar gráficos. Vamos a encontrar también actualizaciones en segundo plano. Nuestro Android va a ser capaz de descargar e instalar actualizaciones de sistema él solo, mientras que nosotros lo usamos, así que no vamos a tener que estar un día actualizando con el móvil apagado, va a ser capaz de hacerlo solo. Y va a poner a nuestra disposición una cosa que todo el mundo esperaba y que todo el mundo sabía que iba a suceder, pero no se había publicado, y es el modo realidad virtual, ¿vale? Va a poner a disposición de todos los desarrolladores de apps un modo realidad virtual para que todas las aplicaciones y todos los desarrolladores puedan incluir este mundo de la realidad virtual, que ya es un hecho, en todos sus desarrollos de aplicaciones, con lo cual va a estar cada vez más presente, como ya vaticinábamos, y así está siendo la realidad virtual en todos nuestros dispositivos y en todas las aplicaciones de nuestros dispositivos. Aparte de eso, otra serie de aplicaciones que no van a ser necesarias descargarse y para poder utilizarlas, sino que Google las va a poner, digamos, entre comillas, en streaming, para que todo el mundo pueda acceder a ellas en cualquier momento y para que todos los desarrolladores de apps puedan tirar o puedan utilizar esas aplicaciones instantáneas de Google para incluirlas en sus desarrollos. Con lo cual, Google mucho más presente, todos los dispositivos mucho más homogéneos y todas las aplicaciones con mayor capacidad de desarrollo. Con lo cual, Android se está garantizando un sitio muy importante y una calidad en sus desarrollos muy, muy importante. Hablamos de otra cosita, otra de las cosas que venimos hablando es de los wearables constantemente, sí, ¿no? Pues tenemos la versión por fin, y digo por fin porque yo lo estaba esperando mucho, 2.0 del sistema Android para wearables que lleven como base Android. Sí que nos quejábamos bastante de que si bien los dispositivos están siendo lanzados a unas marchas muy aceleradas y siendo mejorados, el sistema todavía no era lo suficientemente intuitivo. Bueno, pues ya ha venido Google a rescatarnos y ya tiene preparado su Android Wear 2.0 para todos los relojes, pulseras inteligentes, etcétera, que corran con Android. Y han conseguido, pues entre otras cosas, una nueva interfaz, por fin, con menús mucho más accesibles, con un teclado, ya por fin vamos a poder escribir en la mayoría de aparatitos para poder contestar mensajes a través de gestos y demás, unas carátulas de reloj mucho más inteligentes que van a poder, hasta ahora solo daban la hora y la batería como mucho de nuestro reloj, pues ahora van a ser capaces de leer nuestras aplicaciones de música, de monitorización deportiva, que también han mejorado, por cierto, la monitorización deportiva, un apartado que ya todo el mundo está utilizando con sus wearables. Cada vez vemos, o sea, es raro ya no ver a alguien corriendo con una pulsera inteligente, sí, es verdad, o con un reloj. reloj inteligente que le vaya midiendo el pulso, los pasos, las calorías, etcétera, etcétera. Entonces, conseguimos aquí también avanzar y seguramente que esto va a ser muy importante porque era una patita que cojeaba de los relojes inteligentes. Así que cuando caiga esta actualización 2.0, veremos a ver, pero creo que va a dar mucho que hablar, al igual que el sistema Android N, porque tiene pinta esta 14ª versión de ser de las más importantes a nivel desarrollo. Aparte de eso que han presentado, Raúl, pues muchísimas cosas. Un nuevo sistema para todo este tema del Internet de las Cosas, que también venimos hablando mucho. Un conector, digamos, para todos nuestros dispositivos del Internet de las Cosas, Android Home. Otro tipo de sistemas también para todo tipo de dispositivos de este ecosistema. Y sobre todo para la gente que se dedica a realizar aplicaciones en Android, un nuevo Android Studio, que esto para la gente que desarrolla aplicaciones le suena sí o sí, porque es la herramienta, el kit que te pone Google para que puedas trabajar y desarrollar aplicaciones, donde han metido muchas más funcionalidades que no vamos a detallar porque ya es muy técnico. Pero bueno, un Android Studio que seguro que hará que sea más fácil el desarrollo de aplicaciones Android aún, porque ya es muy fácil, y que haya nuevos desarrolladores con sus ideas de aplicaciones que lo puedan llevar a cabo de mejor manera. Y es que ya te digo que la mayor potencia de Android es que es gratuito, es abierto, es libre, y Google sabe que si no fuera por sus desarrolladores no tendría ni la mitad de potencia que tiene ahora mismo, así que se esfuerza muy mucho, sobre todo en este Google I/O, en este evento, por llevar a los desarrolladores todo aquello que piden y todo aquello que puedan necesitar para hacer esas aplicaciones que cada vez son mucho más completas. Algunas cositas en cuanto a la pulsera, pues oye, que es barata, es asequible y al fin y al cabo todo el mundo puede llevar esa pulserita, que viene muy bien, ¿no? Medir los pasos, en fin, muchas cosas que podemos ver, ¿no? Hay de todo. Lo hay caro, lo hay barato, pero lo mejor que tiene, y vuelvo a insistir, es que está todo en la misma base, está todo en el mismo sistema, con lo cual Google consigue que sea cual sea tu dispositivo, optes por gama alta o gama baja o gama media, todo sea compatible, y se esfuerza además por hacer su sistema potente en todas las versiones, evidentemente. Cuanto mejor sea tu dispositivo, cuantas más funcionalidades tenga, pues más jugo le vas a poder sacar. La realidad virtual, pues otra cosa igual, estamos viendo cómo se va a imponer, pero es que es una pasada, yo tengo ganas de probarlo, de verdad. Ya con este avance, sí. Ya te digo que todo el mundo lo esperaba, porque sí, tenemos sistemas de realidad virtual, pero al final no es todo el mundo el que se está adaptando a esto. O sea, YouTube ya tiene cierta adaptabilidad para realidad virtual, por ejemplo, pero estábamos esperando a que el sistema operativo, la base de nuestro teléfono, ya tuviera esa adaptación hecha para que todo el mundo que desarrolla aplicaciones pueda compatibilizarse con este modo realidad virtual, con lo cual, quién sabe, a lo mejor dentro de poco Facebook ya tiene un apartado de realidad virtual, sí, y podemos compartir cosas en realidad virtual, no sé, se me ocurre. Ahora que hablas de Google, y también es gratuito la actualización a Windows 10 hasta dentro de poquito tiempo, creo que ya se acaba, tengo que decir que lo he probado, Chema. ¿No te crees que me gusta mucho? Y no he notado mucho cambio, lo reconozco, porque he puesto luego los temas como lo tenía en el 7 y tal. Ah, que has probado Windows 10. Sí, he probado Windows 10 y lo he revocado al final, porque, bueno, la conexión VPN... Estas conexiones nunca funcionan. O sea, yo no sé realmente. ¿Hay que ser un experto para que una conexión así funcione o qué? Para que un VPN funcione, sí, para configurar un VPN, para conectarte a un VPN, no tiene más. Pues yo lo tenía con un software adicional, que no era de Google, en el 7. Ahora en el 10 ya viene incluido y no soy capaz. Bueno, pero podrás instalar ese software seguramente si es compatible con Windows 10. No me deja. Vale, pues puede ser que tu software sea algo antiguo y no sea compatible con Windows 10, pero vamos, hasta ahora no he tenido referencias de ese problema. Sí que puede darse que algún software antiguo, ya lo comentamos, dé problemas con Windows 10, pero no tiene por qué. Vaya, pues la verdad que me he quedado de aquella manera y he dicho, fuera Windows 10. O sea, que a estas alturas no me das actualización para ese software o que la aplicación que viene ya integrada en el 10... Joba, que hay que hacer una carrera para conectarse al VPN. Bueno, pues mira, lo más sencillo es que llames a tu técnico informático de confianza. Chema. Un tal Chema. Y en un momentito lo solucionamos. Todo el paso de sistema operativo a sistema operativo es complicado. Tiene sus cosas traumáticas, pero no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Es más, suele ser bueno actualizarse y aprovechar hasta el 29 de julio, porque la actualización dejará de ser gratuita, por supuesto. O sea, ¿le damos otra oportunidad entonces? Yo creo que sí. sí, Raúl. Vale, vale, venga. Vamos a otro asunto. Por ejemplo, ¿qué hacer si pierdes o te roban el móvil? Que esto es algo que nos suele pasar también a menudo, ¿eh? Sabes que hemos pasado unas ferias aquí en Talavera de la Reina, desde donde emitimos, y sabes que uno de los mayores problemas en las ferias y el mayor causante de denuncias es el robo o hurto de un dispositivo móvil, de los teléfonos móviles. De hecho, yo tengo gente que le ha pasado esta feria, lamentablemente, y se encontraba en la comisaría a muchísima gente con el mismo problema. Pues bueno, se me ocurrió dar una serie de consejos para estas desgraciadas situaciones que nos pueden surgir, y que bueno, que ya sabes que nuestro smartphone ya no solo es un teléfono móvil, es nuestra cartera en muchos casos, porque es con lo que pagamos, nuestro centro de datos, porque llevamos todas nuestras datos, etcétera, etcétera, y nuestro incluso dispositivo de realidad virtual. Y son cacharritos que llegan a costar 800 euros, 850, 900 euros, y que bueno, que es una verdadera lástima que nos lo roben, y un trastorno muy grande. Entonces, una serie de consejitos rápidos para que tengamos claro la manera de proceder a la hora de encontrarnos ante esta situación. Venga, ¿por dónde empezamos? Pues mira, lo primero es intentar localizar, bloquear o borrar nuestro smartphone, porque los datos son lo primero. Primero, igual que llamaremos para que la línea no la corten, tendremos que utilizar un software. En este caso traemos el más sencillo, el de Android, que el de Google nos pone a nuestra disposición. Muchos teléfonos lo traen integrado, pero se puede descargar igual de Google. Así que anótate este número de teléfono, este nombre, no sé en qué tengo la cabeza. Android Device Manager, en castellano. ¿Qué vamos a poder hacer con esta pequeña aplicación? Se va a integrar en nuestro teléfono y es un servicio de Google para todo el mundo que nos ofrece la posibilidad de buscar, bloquear o eliminar todos los datos de nuestro dispositivo. Lo primero que vamos a poder hacer es ver la localización de nuestro dispositivo. En el caso de que lo extraviemos, puede ser que no nos lo hayan robado, sino que lo hayamos dejado en cualquier sitio. Sí. Bueno, pues vamos a poder ver la localización de nuestro teléfono y así saber dónde está exactamente. Y además vamos a poder realizar una llamada virtual con el volumen al máximo para que mediante el aviso sonoro del teléfono poder localizarlo. Para esta gente que se va dejando el teléfono en todos sitios, pues que lo tenga fácilmente a mano y que no suponga la pérdida definitiva del teléfono. Y lo de formatear completamente el teléfono, ¿esto es recomendable o uno tiene que cerciorarse bien y decir, no, que lo he perdido de verdad? Efectivamente, si sabemos y somos conscientes de que lo hemos perdido, la medida a seguir debería ser borrar el contenido de nuestro teléfono. Primero podemos optar por bloquearlo, es decir, establecer una contraseña nueva que va a impedir el acceso a cualquier tercero que intente pues cacharrear con nuestro teléfono. Si vemos que aún así no lo encontramos y sabemos que lo hemos perdido 100%, pues podemos decirle a Google a través de esta aplicación que lo formatee y que automáticamente desaparezcan de nuestro teléfono nuestros datos personales, nuestras fotos, nuestra música, nuestras aplicaciones y todo, que quede el teléfono restaurado prácticamente de fábrica. Y esto cabe decir que hay que hacerlo rápido, antes de que el sustractor o el ladrón en concreto de teléfono se apropie del control del teléfono, porque claro, hay maneras para hacerlo y sea capaz de hacer una copia de nuestros datos o vete tú a saber qué cosas. Así que rápidamente determinar si es un robo de verdad y yo diría que proceder al borrado, porque mira, antes que utilicen nuestros datos los borramos y los perdemos. Yo prefiero perder a que utilicen mis datos. Has nombrado ese Android Device Manager, pero ¿tenemos que informar a la operadora, a la nuestra? Sí, también debería ser el segundo paso. Deberíamos llamar a la operadora y a través de proporcionarle nuestros datos que nos acrediten como poseedor de ese número de teléfono, que bloqueen nuestra tarjeta SIM para que no puedan llamar a nuestra costa, que no puedan enviar mensajes a nuestra costa, que no puedan llamar a 902 a nuestra costa y a cargo de nuestra factura. Y segundo, pues para asegurarnos de que nuestro número de teléfono queda inutilizado y no se pueda utilizar nuestro dispositivo con nuestra cuenta. Gracias a ello, y además si poseemos un dispositivo comprado con una operadora, a través del email, la propia operadora, Orange, Vodafone, Movistar, Yoigo, todas tienen este servicio, puedan a través del email bloquear por completo nuestro teléfono y que quede inutilizable, ¿vale? Entonces también es una opción a realizar una vez que sabemos que nos han robado el teléfono. Oye, ¿y si lo tenemos con seguro o garantía, Chema, qué pasa? Pues también podemos proceder a llamar al seguro o a la garantía previa denuncia, y esto en caso de robos. Procederemos a llamar a nuestro seguro, a nuestra garantía, y muchas de ellas, en función del seguro y garantía que tengamos contratados, por supuesto, bueno, pues serán capaces de procesar una reclamación y quién sabe si recuperar parte del costo del teléfono o recuperar parte de la pérdida ocasionada. Así que siempre es recomendable contratar algún seguro, sobre todo si nuestro teléfono es de los caros, porque así tenemos cierta cobertura no solo para casos de rotura, sino también para casos como estos de robo o pérdida del dispositivo. Genial. Bueno, pues presentar la denuncia es la última opción, ¿no, Chema? Por supuesto. Para realizar todo este tipo de trámites será más sencillo si tenemos una denuncia formalizada ante las fuerzas de seguridad, sobre todo en el caso de robos, ¿vale? Porque en el caso de pérdidas o hurtos, bueno, es menos efectivo, pero en el caso de robos, por supuesto, con una denuncia será la garantía de que hemos declarado que en verdad hemos sufrido esa situación. Y ojo con las denuncias falsas, que también se dan. No se intente intentar, entre comillas, estafar a nuestros seguros, a nuestras garantías, a través de presentar denuncias falsas, porque es un delito grave y nos puede ocasionar penalizaciones. Así que siempre que de verdad suframos un robo o alguna situación de este tipo, acudir a nuestra comisaría de la Policía Nacional y presentar esa denuncia. Es un trámite gratuito y con nuestro DNI y, a ser posible, los datos del teléfono, email, PIN, número de teléfono, etcétera, podremos presentar una denuncia y ya acudir a realizar todos esos trámites con operadoras, seguros, garantías, etcétera. Uh-huh. ¿Y qué decías? ¿Que tú en ferias has visto mucha gente que realmente perdía el teléfono móvil? Sí, una amiga cercana mía lo ha sufrido, ha perdido un iPhone 6, además, uno de los caros. Ahí va. Y se encontraba, ya te digo, en la comisaría bastantes personas con el mismo caso y curiosamente el mismo modelo. Los iPhone al parecer son muy golosos. Claro, es un reclamo ahora para los cacos, ¿no? Claro, que están, son ahí muy golosos, y en concentraciones de gente siempre somos susceptibles de sufrir este tipo de robos o hurtos, porque estamos constantemente, que si un selfie, que si una llamada, que si un WhatsApp. Entonces, los cacos profesionales, estos habilidosos del robo y del hurto, están al tanto para saber dónde está el teléfono, dónde nos lo guardamos. Así que también, como última sugerencia, estar muy al tanto de nuestro teléfono, llevarlo bien pegado a nosotros y tener cuidado con esta gente. O qué alegría tener, en este caso, bueno, pues ahí activos programitas como este Device Manager, que nos hace encontrar nuestro teléfono, porque estamos hablando, nos lo pueden robar, pero también nuestra cabeza nos juega malas pasadas, ¿no? Y decimos, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? ¿Nos lo han robado? Que no, que es que se me olvidó no sé dónde. Y de esta forma lo encuentras. A mí me ha pasado, ya hablamos en su día de Cerberus, que era otra aplicación, en este caso de pago, mucho más potente para estos fines. A mí me pasó, a mí después de una actividad al aire libre se me quedó el teléfono allí y no sabía, no era consciente si lo había perdido o me lo habían robado. Bueno, pues utilizando la localización vi que efectivamente estaba en la instalación de la que hicimos uso y bueno, pues una llamadita. ¡Qué maravilla! Oye, chicos, hay un teléfono móvil en tal sitio de vuestra instalación, por favor, guardármelo y voy a por él. Y así fue. Muy bien, José María Castillo, un día más con nosotros dentro de Generación 2.0. Chema, siempre es un placer tenerte aquí para que nos hables de tecnología, ya lo sabes. El placer es mutuo, por supuesto. Hasta el lunes que viene. Hasta luego. Adiós.